La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Semana 20 del tiempo ordinario y domingo 21. El Señor esté con nosotros en esta hora y que nosotros en ella estemos con el Señor, captando con fe y amor su presencia como Maestro que nos sigue enseñando al paso de los siglos. Hoy, antes de iniciar el comentario a la liturgia de la semana, haré, como otras veces, un comentario previo a la liturgia en general, y concretamente voy a hablarles de un tema muy importante, la participación de los fieles en la liturgia. Como sabemos, las celebraciones litúrgicas son acciones de Cristo sacerdote. Son celebraciones que sensibilizan acciones santificantes del Cristo glorioso. Las celebraciones litúrgicas, por tanto, realmente causan aquellas gracias que significan, por medio de la palabra, el agua, el óleo, la imposición de manos y otros gestos. A esta maravillosa virtualidad santificante de la liturgia en general, de los sacramentos, de la Eucaristía en particular, se le suele llamar eficacia ex opere operato, una frase latina que viene a significar eficacia por el mismo acto puesto por Cristo sacerdote. Pero esto no quiere decir que los actos litúrgicos tengan una eficacia mágica para santificar a los fieles, una eficacia independiente de la actitud espiritual de estos, por supuesto que no. Los cristianos debemos cooperar a la acción de Cristo en la liturgia, participando en ella personalmente. El Concilio Vaticano II, en varios números de la Sacrosanctum Concilium, nos dice que esa cooperación de los fieles en la liturgia debe ser consciente, activa, comunitaria, plena, interna y externa. Pío XII, en el año 1947, escribe la encíclica Mediator Dei, que fue una de las bases más importantes para el documento del Vaticano II sobre la liturgia. Y ya entonces, en aquella encíclica, advertía Pío XII que no puede existir ninguna oposición entre la eficacia del rito externo de los sacramentos, que proviene ex opere operato, y el mérito del que los administra o los recibe, acto que suele llamarse opus operantis. La principal participación del cristiano en la liturgia, por supuesto, es la participación espiritual e interior. No olvidemos nunca que el elemento esencial del culto tiene que ser espiritual, interior. Recuerden aquella frase que Jesús le dice a la samaritana: a Dios, que es espíritu, debemos darle un culto en espíritu y en verdad. Evangelio de San Juan 4. El Concilio Vaticano II insiste mucho en estos aspectos. Él nos dice que el cristiano recibe la gracia en la liturgia según el grado de su participación actual, Sacrosanctum Concilium 26, una participación que ha de ser personal, consciente, atenta, devota. No basta, pues, ciertamente, por ejemplo, con asistir a la misa, con el espíritu ausente, solamente por cumplir, o con una recitación de la liturgia de las horas maquinal. Ya se comprende que la acción de Cristo sacerdote en la liturgia, lejos de paralizar los actos espirituales íntimos del cristiano, lo que intenta es suscitarlos. Como ya recordábamos al hablar de la oración litúrgica, quiere el Señor que en el orante la mente concuerde con la voz, Sacrosanctum Concilium 90. Es decir, que en toda la participación litúrgica de los fieles, su mente concuerde con la voz propia o con la voz del celebrante. La participación exterior en la liturgia, por otra parte, debe ser aquella que mejor ayude a la participación interior. Este criterio debe regir a la hora de dar forma concreta a los cantos, a las actitudes comunitarias, a la mayor o menor complejidad de las ceremonias, al grado de solemnización. Todo esto debe en la liturgia concreta ser elegido y dispuesto, buscando siempre suscitar en los fieles el espíritu de adoración, de amor y entrega a Dios y a los hermanos. Por tanto, la mejor celebración litúrgica no es necesariamente la más solemne, la más compleja, no. La mejor celebración litúrgica es aquella que en unas circunstancias concretas mejor estimula en los fieles participantes la fe, la esperanza y la caridad. Otra observación importante. La participación en la liturgia requiere una catequesis específica, que siempre ha sido uno de los elementos fundamentales de la catequesis tradicional. Siempre la catequesis ha sido, en buena parte, introducción a los sacramentos, al mundo de la liturgia. Por eso, el Concilio Vaticano II, en el número 19 de la Sacrosanctum Concilium, exhorta que los pastores de almas fomenten con diligencia y paciencia la educación litúrgica y la participación activa de los fieles, interna y externa, conforme a su edad, condición, género de vida y grado de cultura religiosa, cumpliendo así una de las funciones principales de aquellos que son fieles dispensadores de los misterios de Dios, y en este punto guíen a su rebaño no sólo de palabra, sino también con el ejemplo. Por eso, cuando hablamos de participación de los fieles en la liturgia, siempre hemos de hacerlo en conexión con esta catequesis litúrgica específica que les ayuda a introducirse más y más interna y externamente en las celebraciones sagradas. De nuevo recordamos aquella queja del Señor que aludíamos al hablar de la oración litúrgica. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29, Marcos 7. Sí, ya lo sabemos, el cristiano carnal tiende a lo fácil, a lo superficial, a lo meramente exterior. Hay algunos que de tal modo atienden a las ceremonias exteriores, aprender unos cantos, preparar ciertas ceremonias, poner unas flores, unas luces y todo lo que sea, que en ello se queda su participación litúrgica, casi vacía de lo interior, que es lo más precioso. Podrían haber puesto tanto empeño, por lo menos en la preparación interior de la celebración litúrgica, como el empeño que han puesto en la preparación de su celebración exterior. Sucede en esto algo extraño. A veces las mismas personas que son muy responsables a la hora de preparar una reunión, un trabajo, un informe, muestran una desconcertante irresponsabilidad a la hora de participar en la liturgia, a la hora de prepararse ellos mismos y preparar a los demás para esa celebración litúrgica. Piensan quizá que con asistir a ella ya es bastante, y tantas veces van a ella sin conocimientos suficientes, pues nunca se los han procurado, van a ella sin una actualización espiritual profunda, sin haber leído los textos, sin ningún cuidado especial, en una palabra, para evitar la rutina y la superficialidad vacía. Y todavía algunos de estos se quejarán diciendo: la liturgia no me dice nada. Pero hombre, ¿cómo va a decirte si no te preparas a ella en la mente y en el corazón para participar con la ayuda del Espíritu Santo profundamente en lo que la Iglesia está celebrando? Algunas palabras conviene decir al hablar de la participación en la liturgia, referidas concretamente a la participación de los fieles en la Eucaristía. Lo primero que hay que decir es que la misa diaria y la comunión frecuente siempre han sido muy recomendadas por la Iglesia de nuestro tiempo. La Iglesia, nos dice el Código de Derecho Canónico, en referencia a los ministros, invita encarecidamente a los sacerdotes a que ofrezcan cada día el sacrificio eucarístico. Código Canónico número 276. En este sentido, algunos liturgistas, un poco radicales, han reprobado absolutamente las misas que se ofrecen en privado, sin asistencia del pueblo, como si fuesen una desviación del modo primitivo de celebrar el sacrificio de la nueva alianza. Pues bien, la Iglesia sobre esto dispone, así lo dice en el código, en el número 904, que los sacerdotes, teniendo siempre presente que en el misterio del sacrificio eucarístico se realiza continuamente la obra de la redención, deben celebrarlo frecuentemente. Es más, se recomienda encarecidamente la celebración diaria, que, aunque no pueda tenerse con asistencia de fieles, es una acción de Cristo y de la Iglesia, en cuya realización los sacerdotes cumplen su principal ministerio. No obstante lo dicho en el canon 904, la Iglesia en el 906 dispone que, sin causa justa y razonable, no celebre el sacerdote el sacrificio eucarístico sin la participación por lo menos de algún fiel. Esto parece que hay que entenderlo que se dará causa justa y razonable en el mero hecho de cumplir la recomendación de la celebración cotidiana de la misa. Siempre, claro, que se hayan puesto las diligencias posibles para procurar la asistencia de algún fiel, y a pesar de ello no se haya podido conseguir. En fin, una sana y asidua participación en la Eucaristía ciertamente fundamenta una vida cristiana intensa y fecunda. Por eso, nos dice el Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium 48, la Iglesia, con solícito cuidado, procura que los cristianos no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores, sino que, comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones, participen consciente, piadosa y activamente en la acción sagrada. Hasta aquí el concilio. Solamente el sacerdote consagra el pan y el vino. Pero, en cambio, los fieles han de ser conscientes de que ellos ofrecen con el sacerdote la hostia inmaculada. Más aún, ellos también se ofrecen con Cristo para la gloria de la Santísima Trinidad y para la salvación de todo el mundo. El 15 de agosto, con el favor de Dios, celebraremos la solemnidad de la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos, una de las fiestas más luminosas y alegres del año cristiano. Ya en el siglo V, el 15 de agosto, en Jerusalén, se celebraba una fiesta en honor de Santa María, la Madre de Dios. En el siglo VI se convirtió en la Dormición de la Virgen, título con que hoy se sigue designando esta solemnidad litúrgica en el Oriente cristiano. También se le llama el Tránsito de la Virgen María. En el siglo VII fue adoptada por la liturgia romana y su influjo la difundió en todo el occidente, la solemnidad litúrgica de la Asunción de la Virgen María. Los textos litúrgicos que componen el misal y la liturgia de las horas en esta solemnidad son preciosos. Con ocasión de la definición dogmática hecha en 1950 por Pío XII, enriquecieron grandemente los textos que ya en el breviario y misal de San Pío V había sobre esta solemnidad. En el año 1950, con inmensa alegría de toda la Iglesia, Pío XII establece la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, en la que define la Asunción de María en cuerpo y alma a los cielos. Leo un extracto de esta constitución dogmática. La augusta Madre de Dios, misteriosamente unida a Jesucristo desde toda la eternidad por un solo y mismo decreto de predestinación, inmaculada en su concepción, virgen integérrima en su divina maternidad, generosamente asociada al Redentor divino, que alcanzó pleno triunfo sobre el pecado y sus consecuencias, consiguió al fin, como corona suprema de sus privilegios, ser conservada inmune de la corrupción del sepulcro, y del mismo modo que ante su Hijo, vencida la muerte, ser levantada en cuerpo y alma a la suprema gloria del cielo, donde brillará como reina a la derecha de su propio Hijo, Rey inmortal de los siglos. Por eso proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Esta constitución apostólica de Pío XII, llena de gracia y de verdad, encuentra en el prefacio de la misa de la Asunción de la Virgen su expresión orante y lírica. Hoy ha sido llevada al cielo la Virgen, Madre de Dios. Ella es figura y primicia de la Iglesia, que un día será glorificada. Ella es consuelo y esperanza de tu pueblo, todavía peregrino en la tierra. Con razón no quisiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro la mujer que por obra del Espíritu concibió en su seno al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Es un prefacio que, como digo, viene a ser el eco directo de la definición dogmática establecida por Pío XII. Innumerables parroquias tienen en la cristiandad a la Virgen María en su asunción como patrona. El Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, número 62, nos describe la función benéfica formidable que la Virgen María asunta a los cielos tiene hacia todos los fieles como Madre Nuestra en el orden de la gracia. Dice así: esta maternidad de María en la economía de la gracia perdura sin cesar desde el momento del asentimiento que prestó fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz, hasta la consumación perpetua de todos los elegidos. Pues, asunta a los cielos, no ha dejado esta misión salvadora, sino que con su múltiple intercesión continúa ella obteniéndonos los dones de la salvación eterna. Con su amor maternal cuida de los hermanos de su Hijo, que todavía peregrinan y se hallan en peligros y ansiedad hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada. Esta es la fe de la Iglesia. María, la Madre gloriosa de Jesucristo, asunta a los cielos, junto a Cristo a la derecha del Padre, vive y reina, intercediendo siempre por nosotros. A causa de ella se alegran nuestros corazones. ¿Cómo no van a alegrarse nuestras almas al saber que ya tenemos en el cielo a nuestra propia Madre? La Madre que un día fue Madre dolorosa, con un corazón atravesado por una espada de dolor. Ya no sufre más, ya está en el cielo, ya ha subido allí delante de nosotros, como Jesucristo, para prepararnos un lugar, y desde allá nos atrae con la intercesión maternal permanente que ejercita en favor nuestro. Dice Jesús que donde está nuestro tesoro, allá está nuestro corazón. Pues bien, nuestro tesoro es la Virgen María. Ella está en el cielo, y en el cielo tenemos que tener puesto nuestro corazón. Podríamos decir, parafraseando el texto de San Pablo en Colosenses 3, si fuisteis pues resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo, con su Santa Madre, la Virgen María, está sentado a la derecha de Dios. Pensad en las cosas de arriba, y no en las de la tierra. Vosotros estáis muertos, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Los himnos castellanos en la liturgia de las horas no siempre son perfectos, a veces son bastante deficientes. Pero ciertamente el himno de Laudes, que la liturgia de las horas dedica a la Virgen María el 15 de agosto en su Asunción a los cielos, es precioso y merece la pena que lo lea. Esta vez como aquella, aunque distinto, el Hijo ascendió al Padre en pura flecha. Hoy va la Madre al Hijo, va derecha al Uno y Trino, al trono en su recinto. Por eso el aire, el cielo, rasga, orada, profundiza en columna que no cesa, se nos va, se nos pierde, pincelada de espuma azul en el azul sorpresa. No se nos pierde, no, se va y se queda, coronada de cielos, tierra añora, y baja en descensión de mediadora, rampa de amor, dulcísima vereda. El 20 de agosto celebraremos la fiesta litúrgica de San Bernardo de Claraval, doctor de la Iglesia. Nacido el año 1090 en Dijon, capital de la Borgoña, de una familia de caballeros nobles, muere en el año 1953. Era Bernardo el tercero de siete hijos. Después de haber conocido de joven los atractivos del mundo y también los peligros, la gracia de Dios le lleva al monasterio del Cister, recién fundado por San Roberto. Ha de vencer para ello la dura oposición de su familia, y de tal modo la vence que, cuando fue él al monasterio, logró que ingresaran con él unos 30 entre compañeros y familiares. A los 25 años de edad y sólo 2 de monje, fue Bernardo nombrado abad fundador de Claraval, y en los 38 años que duró su ministerio abacial, llegó la orden a contar hasta 343 monasterios, de los cuales 63 procedían del mismo Claraval. Y durante esos mismos años, unos 900 monjes hicieron en manos de Bernardo su profesión monástica. En San Bernardo se unen de una manera sorprendente la vocación activa y la contemplativa. Fue el árbitro de su siglo, aconseja a los papas, disputa con los herejes, concretamente con Abelardo, con Gilberto de la Porré, con Arnaldo de Brescia, los vence, escribe obras preciosas, defiende la austeridad del Cister, los monjes blancos, ante las acusaciones de los monjes negros, benedictinos cluniacenses. A él le tocó también predicar la cruzada, que en 1146 se puso en marcha en la histórica Asamblea de Vézelay. Quizá una de sus aportaciones más preciosas a la historia de la espiritualidad es su devoción a la Virgen. Suyas son estas palabras: "Nada quiso darnos el Señor que no viniera por manos de María. Esta es su voluntad, que todo lo tengamos por María". Esta es presentada como el acueducto que nos hace llegar el río continuo de la gracia divina. Demos gracias a Dios por un santo tan grande, tan perfectamente configurado a Jesucristo, por obra del Espíritu Santo, por don del Padre Celestial. El próximo domingo celebraremos el domingo 21 del tiempo ordinario. Las lecturas de la misa quedan centradas en el misterio de la Iglesia. Ese evangelio de Mateo 16 nos hace asistir a la escena impresionante de Cesarea de Filipo, cuando Jesús pregunta a los discípulos ¿quién dice la gente que es Él? Y vosotros mismos, ¿quién decís que soy yo? Viene entonces la confesión magnífica de fe que hace San Pedro en el nombre de los 12 apóstoles. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le responde: dichoso tú, Simón, eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabras misteriosas que nos revelan la unión inefable, profundísima, entre Jesús el Salvador, que es la roca, el fundamento indudable de la Iglesia, y Pedro, que es, por palabra de Cristo, fundamento también del edificio eclesial. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. El Catecismo de la Iglesia, en el número 553, nos dice que Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. El poder de las llaves, sigue diciendo el Catecismo, designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la Iglesia. Jesús, el buen pastor, confirma este encargo después de su resurrección. Apacienta mis ovejas, le dice a Pedro. El poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinares en la Iglesia. Jesús confía esta autoridad a la Iglesia por el ministerio de los apóstoles y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino. Hasta aquí el Catecismo. En la primera lectura de la misa, el próximo domingo, Isaías 22, se habla también de este misterio en un anuncio profético. Aquel día, dice Yahvé, llamaré a mi siervo, colgaré de su hombro la llave del palacio de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierra, nadie lo abrirá. El misterio de la autoridad apostólica en su forma suprema, que es la de Pedro. El Catecismo de la Iglesia, en el número 880, nos dice que Cristo, al instituir a los 12, forma una especie de colegio o grupo estable, y eligiendo de entre ellos a Pedro, lo pone al frente de él. Así como, por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico, por análogas razones están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles. Y sigue diciendo el Catecismo, esta vez en el número 882, el sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. Gran misterio el de Pedro y sus sucesores, que siendo obispos de Roma, son al mismo tiempo obispos directos, con autoridad apostólica inmediata de toda la Iglesia, de todas las iglesias locales. Apacienta mis ovejas. La palabra de Cristo resucitado dirigida a Simón Pedro no tiene límites. Se refiere a todo el pueblo cristiano, a toda la Iglesia, al rebaño eclesial completo. Este misterio de Pedro se prolonga a través de los siglos con una continuidad admirable, humanamente inexplicable, por obra del Espíritu Santo Al paso de los siglos, los sumos pontífices, los obispos de Roma, van sucediéndose uno tras otro, hasta llegar a más de 260 papas que, con una continuidad doctrinal y disciplinar perfecta, son la visibilización máxima en este mundo del buen pastor, de Jesucristo, el único pastor de la Iglesia, que a través de los sucesores de Pedro ejercita su autoridad benéfica pastoral con una autoridad máxima. Ya en otras ocasiones he hablado del misterio de Pedro en la Iglesia, el 29 de junio al celebrar San Pedro y San Pablo, y también en la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Por eso hoy, dentro de unos momentos, centraré mis reflexiones más bien en el misterio de la Iglesia, que Cristo ha querido edificar sobre sí mismo y sobre el fundamento de Pedro y del Colegio Apostólico. En el Evangelio del próximo domingo, 21 del tiempo ordinario, la voz de Cristo nos asegura: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia». Es en la Iglesia, el templo de Dios entre los hombres, donde encontramos a Jesús. La Iglesia nos hace presente a Jesús en todos los pueblos y en todos los siglos. Al Señor se le encuentra si se le busca donde Él quiere manifestarse y comunicarse, es decir, se le encuentra si se le busca donde Él está. Y, como nos dice el Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium número 7, Cristo está siempre presente a su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Por tanto, los hijos de Adán, hombres carnales, pierden el tiempo si buscan a Cristo siguiendo sus propios gustos arbitrarios y subjetivos. Es en la Iglesia católica donde encontrarán el verdadero testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1. Y, como dice el Vaticano II, únicamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es el auxilio general de salvación, puede alcanzarse la total plenitud de los medios de salvación. Unitatis Redinte Gratio número 3. Por tanto, la fe católica es muy consciente de que Jesucristo salva y santifica siempre a los hombres con la colaboración de la Iglesia, su esposa, la madre espiritual de los cristianos, la madre y maestra, mater et magistra. Sin la Iglesia, Jesucristo no hace nada. Así como en su vida mortal, Cristo hacía sus curaciones, unas veces por contacto y otras a distancia, así también su Iglesia unas veces santifica a los hombres por contacto, podríamos decir, en el caso de los cristianos, y otras veces a distancia, cuando irradia en Cristo su influjo salvífico a los no cristianos, que quedan fuera de las fronteras visibles de la Iglesia. Pero lo cierto es que en esta obra grande, dice el Vaticano II, por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la Iglesia. Sacrosanctum Concilium 7. Cristo y la Iglesia están siempre unidos y obran siempre juntos. Antes de su muerte y resurrección, Cristo santificaba a los hombres por medio de su corporalidad temporal, que a un tiempo velaba y revelaba la fuerza de su espíritu. Ahora que está ascendido al Padre, Cristo glorioso obra, según el Espíritu Santo, por medio de su cuerpo, que es la Iglesia. Y por eso nos convino, sin duda, que Cristo volviera al Padre, pues ahora su acción es más poderosa, santificante y más universal que cuando estaba en la tierra. Así pues, como decía Juan Pablo II en la encíclica Redemptoris Missio de 1990, la Iglesia, a la vez que reconoce que Dios ama a todos los hombres y les concede la posibilidad de salvarse, profesa que Dios ha constituido a Cristo como único mediador y que ella misma, la Iglesia, ha sido constituida como sacramento universal de salvación. Esta última frase, la Iglesia como sacramento universal de salvación, la encontramos en varios lugares del Vaticano II, en la Lumen Gentium, la Gaudium et Spes y el decreto Ad Gentes. Ahora bien, la universalidad de la salvación, sigue diciendo Juan Pablo II en esa encíclica, no significa que se conceda solamente a los que de modo explícito creen en Cristo y han entrado en la Iglesia. Para ellos, la salvación de Cristo es accesible en virtud de la gracia que, aun teniendo una misteriosa relación con la Iglesia, no les introduce formalmente en ella, sino que los ilumina de manera adecuada en su situación interior y ambiental. Hasta aquí Juan Pablo II en la Redemptoris Missio, el número 10. Bien sabemos los cristianos que la Iglesia en la Eucaristía diariamente actualiza el misterio de la salvación en Cristo, ofreciéndola no sólo por nosotros los fieles, sino por todos los hombres para el perdón de los pecados. Por tanto, todos los hombres que se salvan por Cristo y por la Iglesia. Y en este sentido, la fe católica ha profesado siempre que no hay salvación fuera de la Iglesia. En este sentido, y no en otros sentidos falsos que a veces se alegan en contra de la Iglesia, ridiculizando su condición de sacramento universal de salvación. Todos los hombres que se salvan por Cristo y por la Iglesia. Y unas veces la mediación de la Iglesia será por contacto cuando se trata de los fieles cristianos, otras veces será a distancia cuando se trata de los no cristianos. Pero todos los hombres que llegan a la salvación llegan a ella gracias a Cristo y a la Madre Iglesia, su esposa inseparable. Algunos que no creen ni en Jesús ni en su Iglesia alegan que creerían si vieran en la Iglesia signos de Dios más convincentes. Tratan de justificar el rechazo de la Iglesia alegando sus deficiencias. Puede haber sin duda casos en que los hombres no hayan recibido signos suficientemente inteligibles como para suscitar en ellos la fe explícita en Cristo y en su Iglesia. Pero otras veces, quienes así alegan no son sino aquellos mismos que en el Calvario meneaban la cabeza ante el crucificado y decían: «Que baje ahora de la cruz y creeremos en él». Ni a un muerto resucitado que les predicara el Evangelio le creerían estos. Hago alusión a la frase de Cristo en la parábola del pobre Lázaro, en Lucas 16. Jesús muchas veces se negó a realizar milagros espectaculares para suscitar la fe en él. Quiso dar como señal definitiva su propia resurrección, considerándola signo suficientemente elocuente. Mateo 12. La Iglesia de Cristo, de modo semejante, es en la historia un signo suficientemente claro para que los hombres de buena voluntad, al recibir el Evangelio, puedan creer con el auxilio del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo es un signo suficientemente oscuro a causa de los pecados de sus miembros, como para que los otros, viendo, no vean, y oyendo, no oigan ni entiendan. Mateo 13. Que la Iglesia de Cristo en la historia es un signo suficientemente claro de la única salvación que viene de Dios en Cristo, podríamos argumentarlo de tantos modos. Antes hacía yo alusión a esa continuidad impresionante, 265 papas en sucesión pacífica durante 20 siglos. 265 papas. No hay ninguna institución en el mundo que pueda ofrecer el testimonio de 20 siglos de continuidad perfecta en su máxima autoridad de gobierno. La Iglesia es fiel a sí misma porque Dios es fiel a sus propios dones. De Dios recibe la fuerza de su permanencia. Por obra del Espíritu Santo, la Iglesia persevera en una doctrina única, inmodificable, que se desarrolla, pero siempre fiel a sí misma, como un árbol que va creciendo, siempre fiel a sus raíces, a su propio ser. La Iglesia, a lo largo de los siglos, permanece en sus enseñanzas morales sin alterarlas, sin ceder a la presión de los tiempos, por grandes que sean las persecuciones. Lo vemos hoy en materias como el aborto, el divorcio, la homosexualidad y tantas otras cuestiones en las que ella, la Iglesia, se mantiene firme como una roca ante las acometidas mundanas de unas olas encrespadas del mar que le rodea. La Iglesia, a lo largo de los siglos, alza en medio de los pueblos signos conmovedoramente claros de caridad asistencial. Ninguna institución humana tiene tantísimas obras benéficas hacia los pobres, los huérfanos, los enfermos, los drogadictos, los afectados por el SIDA. En todas las obras benéficas, la Iglesia aparece al frente de ese movimiento de caridad asistencial que de una u otra forma surge en muchos hombres de buena voluntad. En fin, el misterio de la Iglesia nos hace presente en todos los siglos y en todos los pueblos a Cristo Salvador, al único Salvador del mundo. Ella es la esposa inseparable de Jesucristo, la esposa que está unida al Salvador, al hombre Dios, con una alianza indisoluble que nunca se quebrará, que permanecerá siempre unida hasta el fin de los siglos. hasta que vuelva el Cristo glorioso a juzgar a los vivos y a los difuntos y a establecer con una plenitud irresistible y universal el reino de Dios entre los hombres. No nos queda sino cantar el Gloria a la Trinidad. Escuchen, por favor. Hemos escuchado fragmentos del Magnificat del compositor alemán hacia el año 1700, Juan David Heinitzen. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.